un podcast más, 100% real, no fake, un link megaudoar, Hoy presentamos... ¡Aniversario número uno! Bienvenidos a este nuevo capítulo de un podcast más... Capítulo de aniversario, un año ya que estamos haciendo este programa, fíjese. Oiga, empezamos un año haciendo wea. Empezamos en Estudios Oeste y ahora estamos en Blackberry Studios. Y me encuentro como cada semana con mi querido amigo de labores, el locutor, a mi derecha. Hace un año, pues, hace un año. Hace un año. El señor Mora para ustedes. El aplauso. Hola, bienvenidos. Muchas gracias a toda la gente que está escuchando este episodio, este episodio especial de un podcast más que estamos cumpliendo un año. Y bueno, desde que partimos el proyecto, sinceramente yo creo que no habíamos pensado que iba a durar tanto y esperamos que dure mucho más. Y bueno, yo me encuentro como cada jueves normalmente con mi querido compañero de labores, que es don Nico West, aquí. Muchas gracias, amigazo. Y también nuestro querido trabajador de siempre, don... El infaltable. Don Cabezón. El infartante. El infaltable. ¿Sabe que nos hablaron en francés por Periscope y no entendí? Y nos desearon un feliz aniversario de matrimonio. Que se roba el podcast. Que come Kentucky. Qué maravilla, pues. Quiero dar las gracias. ¿Y de qué forma vamos a empezar este gran episodio el día de hoy, pues? Le cuento, amigo. Este episodio vamos a hacer un recopilatorio de los mejores temas que emitimos desde el primer capítulo de la primera temporada. Aquí está la botella en Periscope. Oiga, ya nos hemos tomado casi la mitad. De hecho, oiga, más de la mitad. Estamos cargados de energía hoy día porque de verdad estamos felices. Yo por lo menos me siento bastante feliz porque este proyecto ha salido bastante bien. Bueno, no hemos conseguido tantos auditores, pero sí hemos sido constantes. Y eso es una weá que por lo menos entre nosotros tres lo hemos agradecido. Y el whisky se toma allí, solo. Solo. Con hielo. Sí, con hielo. Nada más. Oiga, y como le contaba, esto es un compilado de las mejores canciones que han salido en nuestro programa. Fue una decisión difícil. Fue bastante complicado porque teníamos más de 9 horas, casi 10 horas de canciones en todo lo que hemos transmitido. Dentro de un año igual es harto. Igual, puta, si recordamos varios capítulos a los que hemos pasado, han sido dentro de weas ñoñas. También un gran capítulo que tuvimos en algún momento que fue el de Desamor, el de Snusnu, por ejemplo. Si usted quiere escucharlos, puede meterse también a esta página en el cual está... Puede meterse el capítulo. Puede meterse por la oreja. ¿No? Obvio. Puede meterse a Mixcloud, un podcast más, y buscar lo que ha sido nuestro recorrido durante un año, pues. Harto. Estamos más recorridos que... Y también no podemos olvidar a alguien que, puta, nos tomó igual en un momento un poco más avanzado, pero ha sido... No, pare de hueviar a mi hermana, por favor. Déjela dormir, debe estar haciendo tutito. Bueno, y ha sido un gran auspiciador. Oiga, y hagámosle un honor al whisky. ¿Va a partir ya con las canciones? Yo iba a... ¿O quiere dar los orígenes? No, esto. Yo estaba mencionando a nuestro gran auspiciador. ¡Ah, nuestro gran auspiciador! ¿Cómo olvidarlo? No me dejan hablar tranquilo. Sí. Durante un año que no me dejan hablar tranquilo. Claro, porque cuando empezamos teníamos unos micrófonos bastante malos. Los tapábamos con gorritos de lana. De hecho, hacía más frío que la cancha. Sí, porque partimos en invierno. Y ahora ya no tenemos frío, gracias a este amigazo. Y antes teníamos las manos ocupadas. Una mano en el micrófono y otra mano en la tula. Claro. Pero ahora no, porque tenemos a Triple A y tenemos micrófono gracias a nuestro querido auspiciador Band Aid, que es la primera aplicación que pone las salas de ensayo y tienda de música de Chile en tu mano. ¡Qué grande! Próximamente grande. Ampliándose a otros países. Ya lo saben, si ustedes necesitan una sala de ensayo, si usted es músico, si es amigo de un músico, o si se quiere comer algún músico o alguna chiquilla que sea música. ¿Por qué no? Ya sabe, puede recomendarle esta gran aplicación que es Band Aid, la cual le ubica las salas de ensayo más cercanas si se le cayó el ensayo, o también puede ubicar lugares donde vendan marihuana. No. ¿Por qué a mí no me pareció eso? No, instrumentos musicales, ya sea si usted es guitarrista, se le rompió la cuerda, o si es baterista, se le rompió la baqueta. Quiere comerse a Wes Borland, Liniers. ¿Liniers? Sí. Qué sí. Grande. Eso sería bastante. Yo tengo aquí una persona a la izquierda que igual quiere. Sí. Bueno, y continuando, ¿qué? Traemos un tema así de selección, bueno, se podría decir. Esto ya es fina selección. Claro. Y qué gran selección como Jack Daniels. Obviamente, aquí tenemos al joven, bueno, ya no tan joven, Jack Daniels. Un whisky. Joaquín Daniel, un whisky de miel. De miel. No de Liniers, de no. Miel. De limiel. De miel que. Este tema lo trajimos, si más no me equivoco, el otro. ¿Qué fue eso? No entendí. El tema de Jack Daniels. Ah, ya. Bueno. Este tema, ¿para qué capítulo lo trajimos? Esta canción fue para el capítulo ¿Cuántos se han ido? Que fueron canciones de Scott Weiland y de Lemmy Kilmister. Sí. Que fue para un año nuevo, cerca de un año nuevo. 28 de diciembre. Sí. Así justamente con esa campana se nos fueron estos grandes. Sí, pues se nos fueron dos grandes ese año, que fue el año pasado. Y después se nos siguieron yendo personas. Sí, tuvimos que hacer otro capítulo. Tuvimos que hacer otro capítulo con más personas que se nos fueron. Pero qué tal, pero si nos vamos ya con la canción de... Vámonos con este gran temazo que también aparte, déjeme dar un gatito. Una pildorita. O su dato rosa. Del profesor Roja. El profesor Rojas, si quieres saberlo, es por el capítulo Volados, que también lo puedes encontrar dentro de nuestro Mixcloud, un podcast más. Y bueno, este también es el tema principal de un gran juego que es Tony Hawk Pro Skater 3. Oye, ¿sabe qué? Dando como un dato de Lemmy, ¿sí? Decían que el señor Lemmy era muy buena onda. Y él siempre andaba con su botella de Jack Daniels. No andaba solo con una. Usted me decía. No andaba solo con una. El otro día yo estaba bastante perro viendo un documental de Motorhead. Ese mismo. El que tiene la voz de perro. Pero que era maravillosa. Y bueno, la gente de Metallica, de otras bandas, contaban que se encontraban con Lemmy. Dave Grohl. Harto lo vi con Lemmy. Dave Grohl. Ese bueno, en todo caso, está metido en todos lados. Bueno, sí, es todo cierto eso. Y bueno, si podemos contar que cuando se encontraban con él y Lemmy les decía, weón, quería un trago así, un whisky, los buenos decían, bueno. Y bueno. Lemmy les pasaba una botella, mientras Lemmy abría su mochila y sacaba otra botella para él. Para su hermano y para él. Era una botella para Lemmy, otra botella para los weones que invitaban. O sea, realmente el weón te invitaba a una botella de whisky completa. Y recuerdo las palabras de Kirk Hammer diciendo: primera vez que me da un coma etílico tan brigio. Gracias, te culiao. Y Lemmy tenía sus años. ¿Y qué tal si seguimos dándonos coma etílico gracias a esto? Que ya la bajamos casi. Que ya la estamos ya bajando. Y nos vamos con este gran temazo que es de Motorhead. Ah, mire, tenemos invitado especial ahí. A ver, por favor. Ya, preséntelo. Qué maravilloso. Nos vamos con este temazo de Motorhead, Ace of Space. Aquí, en un podcast más. Cumplimos un año, conche tu madre, weón. Qué alegría, weón. Ha ha ha. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Y volvemos después de este espectacular tema. Este es un espectacular tema, ¿no? Sí, bastante buen tema. Tan espectacular como nuestra querido auspiciador Band-Aid, la primera aplicación en Chile que es capaz de acercar las salas de ensayo y tiendas de música de tu país al alcance ahí de tu mano, de tu smartphone. Si estás siempre pegado en el smartphone, ¿por qué no ocuparlo para algo que te sirve a tu banda? Buscar tu sala de ensayo, buscar tus cuerdas de guitarra, buscar las baquetas, lo que sea. Buscar o las cuerdas tiendas de bajo. O lo que sea en realidad. Maravilloso, es una gran aplicación. La recomiendo un podcast más, la recomendamos nosotros como persona aparte de un podcast más. Y ya sabe, hágale clic a Play Store. Google Play Store, y usted ya busca sabe, Band-Aid. Band-Aid. Como la ayuda para los músicos, ese es el nombre como en inglés. Vale. Oiga, sí, ¿y qué eligió usted? Yo elegí algo que alguna vez trajo nuestro querido DJ KSOX para el capítulo de Apocalipsis. Y una banda que yo... Apocalipsis... Espere. Disculpe la interrupción, pero... ¿Por qué hicimos ese capítulo de Apocalipsis? Fue por cuando quedó la cagada acá con la cuestión de la rotura de la matriz y de que las lluvias y terremotos, y hablamos de muchas cosas como de que dejaron la cagada. No, ese fue otro. Ah, entonces estoy mal. Me agarró el Jack Daniels. El Apocalipsis fue por la lluvia. ¿Para la lluvia? Sí, pues cuando la lluvia dejó la cagada. Para X-Men Apocalipsis, me dicen. Oiga, hablando de X-Men Apocalipsis, no lo he visto, pero el afiche que tuvo harta polémica. Oiga, sí, ¿sabe qué? No tengo nada que decir. ¿No tiene nada que decir? ¿Sabe qué? Yo dije... Bueno, ya, dígalo usted. ¿Qué weón? ¿Qué alegan de que el afiche de X-Men? ¿Qué salía? ¿Apocalipsis? Sí, ahorcando a Mystic. ¿A Mystic? Weón. Sí. Sí, a ver, si lo ponemos en el contexto de que es algo feminista, que ataca a la mujer. O sea, ya saben que yo siento que mira, fue una wea. Todos sabemos que eso es malo, ¿cierto? Pegarle a una mujer es malo. Sí. ¿Cierto? No pegarle a una mujer, pegarle a cualquier ser humano. Pegarle a cualquier ser humano. Ya, pero hoy en día pegarle a una mujer es muy malo, ¿cierto? Sí. A todos. Entonces, siempre, ¿qué más claro te deja que Apocalipsis, que es el malo, le está pegando a una mujer? Es porque él es muy malo. ¿Sabe qué? Yo hice... ¿Sabe qué? Yo siento que lo que pasó con el afiche fue una wea. Porque encontré que fue demasiado extremista por ese lado. Fue bastante extremista. Fue una weá de que, puta, es ficción. Sí, puedo acotar algo. Yo pensaba lo mismo que ustedes dos, estimados. Y fehacientemente pensaba lo mismo. Pero me dijeron un comentario que fue bastante acertado. Ya. Porque hay sectores donde en realidad no se conoce lo que es X-Men y todo el cuento y lo sí, que es el tema de ficción. Y probablemente va a llegar de otra forma al espectador que la forma que la vemos nosotros, sí, que conocemos la historia. Y esa gente lo va a encontrar como algo, ¿no? Tirado las mechas y... Puta, nosotros somos gente un poco... Bueno, nosotros tres no somos tan civilizados, somos un trío de animales, pero... Disfrazados. Ah, qué lindo. Ese es un gran tema. Sí. Algún día lo vamos a traer. Le vamos a pedir ahí los permisos. No, en realidad nos pasamos por la raja los permisos. Pero... encuentro que... Sí, fue tirado las mechas, pero para la gente que no tiene tanto conocimiento de películas, cómics y la weá, van a encontrar que la weá es la zorra, weón. Y ahí le van a tirar el pescuezo, no al... Pero, no a la nutria, sino a la chiquilla ahí que tienen al lado. Lo bueno de eso fue la imagen de Lucho Jara ahorcando a Lucho Jara. Pero yo lo escuché buenísimo. Pasó evolutivamente a eso, pero ya... Pico estamos con esa weá. Estamos hablando del apocalipsis. Estamos hablando de un momento apocalíptico que tuvimos. Sí. Si mal no recuerdo, quedó la zorra. Porque fue que Santiago se inundó, weón. Fue una de las primeras. ¿Qué fue? Una de las primeras lluvias. Basta de Lucho Jara. Ya tiene bastante ego, weón. Como para que siga apareciendo en otros lugares. Subírselo con el podcast. Yo creo que no tiene idea que existe. No, aquí se lo bajamos. Y los pantalones también. Te quiero. Estaba esperando eso. No, yo traje un tema de Devil Driver. En realidad seleccioné un tema de Devil Driver. Seleccionó. Porque en realidad a mí me gusta mucho esta banda y me salió como extranjero. Si me permite dar un gatito. Espere, que yo quiero decir que yo después supe que el integrante de Devil Driver era de Cold Chamber. El vocalista se llama Desfafara. Yo le toqué el poto. Ah, mire, ay, qué bonito. ¿Y cómo lo tenía? ¿Durito? ¿Flácido? No sé, yo recuerdo que estaba tomando de esos capel negro. ¿El capel negro? De esos que... Puta, entre que salieron junto con... la botella que aparece un Moai. Prometan que no van a decir cero a nadie, prométanlo. Y fue como el año 2006, si más no me equivoco. 2006. Usted es de la como medieval, usted del año 1600. No, dije 2006, 2005. Ah, ya, 2006. Ya. Pero hable, por ya. Y me quedé bastante pegado con este tema y lo encuentro un temazo. Un temazo así, pero de tomo a lomo. Eso mismo, que lo encuentro un temazo. Y que. Puta, lo encontré un temazo, güey. Bueno, si puedo ayudar un poco más. Ayúdale. A lo que complementa a Don Nico West, este fue uno de un tema que no fue single, pero es un gran tema que apareció en el segundo álbum de Devil Driver. Ahora Hold Fury Maker's Hands, una wea así. ¿Puedo matar el whisky? No. ¡Guasos de mierda! No, por favor, pero si queda. Sirva, aquí. Ya. Por favor, queda. Ya. Siga bueno, hablando usted. Mientras sigo hablando. Y con este disco vinieron a Chile. ¡No lo mate, por favor! ¡Por favor, me queda a mí! Ya, yo le dedico un poco del mío. Ya, muchas gracias. Oiga, que desesperado el grito. Es que un honey no se toma todos los días. No, pues, no se toma en todos podcasts. Exacto. Bueno, como continuaba, fue la primera vez que vino Devil Driver a Chile junto con este disco. Y tocaron en el Novedades, si más no me equivoco. En Nova Nadie, que ahí igual estuvo lleno, pero sonó como el pico. Y bueno. Bueno. Sin más preámbulo, vámonos con este temazo, por favor. Ya que pues. Estamos celebrando aquí el primer año de un podcast más. ¡Qué alegría más grande, pues! Esto ¡ay! Es Devil Driver, Pale Horse Apocalypse. Aquí en un podcast más. Capítulo de aniversario. La manfinfla te tiene sordo, weón, atiende. volvemos después de este gran temazo y con este tema de fondo que fue de proyectos alternos. Claro, por el proyecto alterno de Chris Cornell y de Tom Morello. Y los Rage Against the Machine. En realidad sí, pues son los Rage Against the Machine haciendo un proyecto. Que fue Audioslave con Like Stone. Usted puede escuchar este capítulo dentro de Mixcloud en un podcast más. Por supuesto. Iba a decir algo, lo siento, me interrumpí. Es que esta weá me tiene más activo, me tiene más prendido que Tele con Sergio. Me tiene más prendido que Lemmy Kilmister. Mire, que actuó rápido este weón. A la talla que fuera. ¿Qué dice usted? Si fuera buena, si fuera mala, ya me la tenía lista. No sé. ¿Qué fue eso? No sé qué fue eso. Fue un homúnculo. Un homúnculo hablando. Oye, hoy día estaba viendo un video de un homúnculo que hacían como que inyectaban con una jeringa en un huevo y la huevo sí, salía. Pues, uno... Sí, así se hace el homúnculo. Y con. Pero fue. Se líquido. Le inyecta semen a un huevo. Y el huevo lo mata, weón. Sí, pues el primer homúnculo. Lo aplasta con un libro. Ruso. Lo aplasta. Que con lo un... mostró Dross. Para todos los amigos. Lo más freak de la Deep Web. Miren, lo más a ver vomitivo, espeluznante y asqueroso. Si te gustó, dale pulgar para arriba, compártelo con tus amigos. Eso me ayudará bastante. Sé que te va a encantar. Coño de la madre. Por favor, dale pulgar para arriba y compártelo con tus amigos. Eso, compártelo con tus amigos. Si te gustó el podcast. Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigos. Y ponle puño arriba. Ponle un puño en el ano. Ponle un puño en el ano. Eso es como fist. ¿Cómo se llaman? Fisting. Fisting, eso mismo. Fisting. Mi masturbación no estaría completa sin un fisting. ¿Ah? ¿Qué? No, ¿qué? Pero yo no dije eso. No. Eso no salió. Yo no lo hice. Pues como dicen muchachos. Creo que ya estaba rellenando bastantes. Faltan las cortinas. Oye, así como la gente va y viene en Periscope, hay otra sección que también va y viene. ¿Y cómo se llama? Esa sección, ya la gente que escucha el podcast. Sé que te va a encantar. Oiga, ¿sabe qué? Esa sección no existe desde el inicio del podcast, hay que comentarlo. Ah, obviamente, la sección que viene ahora no viene del inicio del podcast. Fue como que un día se nos ocurrió la weá y dijimos, ¿por qué no? ¿Qué podría salir mal? Que podría mal ir sal. Y funcionó. Y a la gente le gusta, la gente la espera. El pap, ¿en serio? Hay gente que le gusta. Los papis que están de día este fin de semana, las mami, los niños, la abuelita, todos esperan esta sección. Oiga, el Día del Padre, y recuerde el Día del Padre. Sí. Con la pensión alimenticia, recuérdeselo, muy pero, bien. Puta la wea. Hija, por favor, recuerda el Día del Padre. Yo sé que tú con amor, chiquitita. Sin pensión. Tienes 3 años, yo te pago tu pensión al día. Por favor, no sé, algún dibujito. No, una sonrisa. No, con tu sonrisa. Con la sonrisa. No, pero su hija es una. Es maravillosa. Es un amor. Y aparte se nota que lo quiere bastante. Salió a mí. Por eso es un amor. Eso. Y este podcast es un éxito en Ecuador, Venezuela, Namekusein, Argentina, Chile, Silent Hill, Antigua y Barbuda, Bosnia y Herzegovina, Machu Picchu, Nigeria, tu hermana, Silent Hill. Ya dije Silent Hill, Raccoon City, la Alemania nazi. Oiga, ¿sabe qué? ¿Quién está nervioso usted? No, estoy medio curado. Pero eso siempre. ¿Qué iba a decir? ¿Sabe qué? Yo tengo que agradecer a nuestro querido auspiciador Van Aid. Puta que son movidos esos cabros, porque Van Aid sabe que lo que está haciendo en este momento está haciendo historia. Porque te lleva la sala de ensayo y la tienda de música directamente al alcance de tu mano, de tu smartphone. Tú que estás pegado al WhatsApp, al Facebook, ¿por qué no estar directamente conectado a las salas de ensayo de tu comuna, por ejemplo? ¿O de dónde vas a ensayar? Obviamente, porque sabe que si a usted Es muy weón. No. Si usted es una persona... Ese es un gato. El weón. El weón, nuestra mascota. No, debe estar acostadito, debe estar haciendo tuto. nuestra querida mascota weón. Debe estar haciendo tuto. No, si aparece, lo mostramos, si, obviamente. Pero si usted si es muy no mostramos weón, otra cosa. No, si usted es una persona que, pucha, le cancelaron el ensayo, se le rompió la cuerda de la guitarra, el bajo, la baqueta. O simplemente nunca en su puta vida ha ido a una sala de ensayo y quiere saber cuál le queda más cerca. Porque pues, uno es flojo. Sí, pues, uno que tiene tanta tecnología es flojo, po. Pero si te hace todo el celular ahora, ¿y por qué no que el celular te haga esto? Te busque la sala de ensayo más cercana y la tienda de música más cercana. Todo gracias a Band Aid. Disponible en la Play Store de Google para los teléfonos Android. Próximamente disponible, yo creo que a eso de fin de año, en la App Store para los usuarios de iPhone. Mire qué maravilla. Y quién sabe, quizás para la Windows Store. ¿Y qué le parece, joven DJ, ya que estamos con poco de dificultades, lo hacemos cantado como aniversario? ¿Le parece? Hagámoslo, intentémoslo. A ver, ¿ya? ¿Qué hay de cantado? La misma cortina, pero la hacemos cantada. ¿Ya? Ya. Espérate. A ver. Ya. No, el momento. No, yo creo que lo voy a empezar yo con la batería. Ya. Yeah. Con la percusión. Y usted hace las trompetas. Ya. Yeah. No fue tan mal después de todo. Cortitos a cargo de... Oiga, nos costó más que la concha de tu madre poder esperar la puta cortina, weón. ¿Qué es lo que está sonando? Bien, esto es Korn Chai del disco Life is Peachy. El track 2, si más no me equivoco. Ah, mire, qué instruido. De Adidas. Y Chi. Chi. Chi, no Chai. Chi. Chi. Chi. Chi. Y esto lo mostramos en el capítulo de Era sí. Chévere, porque dijimos que a fin de cuentas... Que Korn al principio era chévere, pero después, puta, con el Untitled y con el See You in the Other Side. Pero esto es un temazo. Este es un gran temazo del segundo disco de Korn. A mí me dan ganas de golpear a mi jefe con esta canción. Puta, a mí me dan ganas de... Pero sé que no lo voy a poder hacer. No diré nada. No diga nada. Yo sé que mi jefe... Se puede escuchar. Yo sé que mi jefe no escucha... Pero yo no lo voy a hacer porque tengo... No, mi jefe sí lo escucha. Ah, no, yo... Ya, bueno. Porque me tiene... No, lo digo bastante en modo de parodia. Jefe, por favor, si escucha esto, no crea. Porque yo este tema lo escucho súper poco, así que no lo voy a golpear. Por favor, vamos al siguiente tema. Qué buena banda. ¿Ha venido cuántas? 4 veces a Chile, Korn. Ah, yo pensaba que tu jefe. No. Ah, oh. Este es un tema que trajimos de los covers, si más no me equivoco, que fue por el gran Johnny Cage. Johnny Cage. Me equivoco. Mortal Kombat. Johnny Cage. Mira, si presionáis 2 veces para abajo y 3 veces y 2 veces para arriba y la X, aparece Johnny Cage. Te aparece el Friendship en el Mortal Kombat 2. Johnny Cage. Oh, conchazo. Puta, la weá, estoy curado, po. Está entregando weá. Material nuevo después de Malcolm. Ahora tenemos a Johnny Cage. No, si traje algo. No, pero si no, yo lo traje ahí de cortito, por la chucha, weón. Ya, Johnny Cage canta este cover que es de Nine Inch Nails. Nine Inch. ¿Y qué fue lo Cage. Que dijimos? Lo que dijimos. Nine Inch Cage. Lo que dijimos en ese entonces fue que Nine Inch Nails dijo: ah, ya, ¿sabes qué? Esta canción es tuya. Déjatela, Johnny Cage. Y aparte, este fue un gran tema que sonó dentro de lo que fue el tributo a Eddie Guerrero. Ah, Latino Kid. Y de lo que estaba hablando, Don Eddie Guerrero fue un tributo después de que lo encontraron ahí muerto, todo sobrecargado. Fue bastante emotiva la muerte de Eddie Guerrero y yo creo que le dieron al clavo con este tema. Sí, que este tema, este tema sirve para todo montaje que usted quiera hacer. De recuerdo. ¿Esos montajes? Estoy hablando cinematográfico. Ah, yo estaba hablando de sexo. Si usted quiere usar algún recuerdo o algo, utilice este tema. Sorprenderá. Creo que lo voy a usar para mi funeral. Voy a dejar en mi testamento que deja en este tema. Y van a estar mi funeral quiero Rasta Maldita de Molotov. ¡Baila rica nena! ¡Sabrosito! Yo antes estaba seguro de que para mi funeral quería Just a Man de Faith No More. Pero ahora tengo estas dos opciones: Hurt o Just a Man. ¿Sabe qué? Los funerales igual duran harto, así que puede poner como 5 temas. O podemos poner ¡Basta de mi hermano! O voy a decir que para mi funeral pongan este capítulo de un podcast más. Sí, sí. Cha. Ya, para ya, por favor, vámonos al siguiente tema. Ya este hablando. Fue uno de los temas uno de los programas fallidos. Sí. Bueno, si usted quiere escucharlo, no lo culpo. A darle un ranking más. Si usted quiere escucharlo, no lo culpo. No lo culpo. Es un gran capítulo. Es un gran capítulo. Por favor, las 4 personas que están ahí en línea, escúchelo, es el del capítulo Saint Patrick. Sí, y claro, porque no todo puede ser. No tuvimos nada que hablar porque no sabemos nada de Saint Patrick. El Fernet. Oiga, bueno, y esto es Metallica Whiskey on the Yard, que es como un canto nórdico, no tengo idea, weón, del duendecito verde, este que está acá. Es que sabe que esta canción no se conoce el autor, porque es una canción como folk antiguo, de dominio público ya. Y, mire cómo le pone ahí el joven. La pusimos efectivamente para el capítulo de Saint Patrick porque... ¿Por qué la pusimos para el capítulo de Saint Patrick? Los irlandeses toman whisky, probablemente. No sé, porque es un canto irlandés. Pero ya, ¿sabe qué? Mejor ese capítulo. Es un temazo. Ese capítulo nos dio vergüenza, pero no tanta vergüenza como nos dio el de Slipknot. ¿Sabe qué? Ese suena mal, pero no es malo. No es malo. Pero en realidad igual estábamos nerviosos porque habíamos cambiado de estudio, cambiamos de sala y después nos vinimos al de Ría, al Blackberry Studio. Yo creo que Blackberry Studio va a durar hasta la posteridad. Y sabe que para mí esta canción es la canción que rescato del Garage Inc. Así. ¿En serio? Sí. Caray. Y podía ser Stone Cold Crazy. ¿Por qué no me chupáis el pico? Así tal cual, ¿por qué no me chupáis el pico? Me pago 200, 100 lugares. ¿Sabe qué? Igual el Garage Inc. Fue un buen disco. Aparte que también estaba Jason. Jason fue uno de los grandes bajistas de Metallica. Y si me permite darle... No, pues si me permite darle un dato... Un gato. De hecho, Jason fue el mejor bajista de Metallica. Y que me abra las piernas alguien si está en desacuerdo conmigo. Y lo hago, Bart. Porque Jason, weón, de los Power Rangers, el mismo, weón, el que hacía porno, el bajista más bulineado de Metallica. Bulimeado. Como bulimia. ¿Sabes lo que olvidé? Olvidé mi audífono, pero... Ah, la pantalla. La pantalla que ya se hizo un clásico. Sí. Ahí sí, ahí se ve profesional. Me veo profesional. Ya. Basta de putearme. Ya. Jason fue uno de los mejores bajistas de Metallica, que todo el mundo ama, weón. No sé, al culiado, al latino que tiene ahora, ¿cómo se llama? Robert Trujillo, weón, un culiao que solamente sigue la guitarra de James Hetfield, porque weón, Kirk Hammer con cueva la puede seguir. Kirk Hammer, Kirk sí. Martillo, Kirk Hammett. Me importa un pico, weón. Y el otro culiao, el que se murió, el bajista, este. Cliff Burton. Ese culiao, weón. Ese weón es el mejor bajista Metallica. Weón, todos los Trulli Maluli le chupan el pico porque se murió. No. No, hermano. Jason fue la patada. Jason, el de los Power Rangers. El mejor Red Ranger. Fue la zorra, si escucháis el Injustice for All, no el común, sino Injustice for Jason. Bueno, chao. Ah, sí, es bastante bueno. Eso es bastante bueno, ese material. Me gusta. Ese fue un gran disco. Y nos vamos con el siguiente cortito. Esto fue de un tiempo en el que tuvimos muchos conciertos, en que tuvimos Slipknot y Get Louder. Y Get Louder finalmente se separó en dos versiones. Sí. El Get Louder mismo y las bandas que quedaron fuera de del festival. Show. Y el side show principal fue el de Mastodon, que brindó un show espectacular. ¿Cómo dice que dijo? Que brindó un show espectacular. Fue... Y yo con el DJ estábamos llorando porque nos fuimos. Y eso fue en el Teatro La Cúpula. ¿Sabe que yo me había perdido a Mastodon en el Maquinaria que habían estado? Estuvo bastante bueno, pero no venían con este tema. Venían con Blood and Thunder, venían con Megalodon. Oiga, qué temazo, Megalodon. Sí, un temazo. Mastodon, Megalodon, recomendado. Pero este tema que estamos escuchando de fondo es Mastodon y es The Motherlode. The Motherlode. Que venían presentando este disco. Sí. Entonces, no, ese concierto fue espectacular. De hecho, el mono que aparece en la portada es como el de la fiesta de la tirana. Sí, es bastante colorido. Como una portada de los Jaivas. Sí, bastante. Y vamos con el siguiente. Mastodon, una banda que suena bastante bien en vivo. Que no es. Es potente. Es potente. Sí, el batero, weón. El batero, un 7. Y tiene. Y lo bonito que tiene es que, como que todos cantan y todos tienen distintas voces que se complementan tan bien en el estilo de música que están haciendo que lo escucho espectacular. Oiga, me da un poquito de guarguero. Bueno, le voy a convidar. Mientras está sonando este tema. Es Pink Oiga, Panther. Este es de la Comic Cook, que fue uno de los últimos capítulos que tuvimos. Y de hecho tuvimos un ¿qué? Periscope por ahí en la Comic Con, en la cual me encontré. Donde yo lo estaba buscando. Nico West me encontró a mí, porque yo llegué más volado que la cochita. Y usted estaba durmiendo cuando yo lo llamé. De hecho sí, puta, es que tenía tu tío. Puta madre, ¿sabe qué es? Nada más y nada menos que Panzer Ballet con el tema Pink Panther, la pantera rosa. ¿Sabe qué? Bastante maestría muestra Panzer Ballet en esta canción. Una mezcla de jazz fusión con metal. Con metal, con harto ahí, por ahí. Y estamos aquí. Bueno, este tema es bastante completo, es bastante bueno. Es un tema bastante adorable, yo podría decir. ¿Y sabe qué? Y bueno, y también puedo considerar lo que fue la transmisión vía Periscope que hicimos con Don Nico. ¿Se puede encontrar por ahí el Nico? Sí, en este mismo Periscope de un podcast más se puede encontrar todos los videos de esa transmisión. Donde maravilloso. Yo lo estaba buscando y ahí le entregamos varios datos, le entregamos, no sé, el poto, no. También, pero por Premium. Premium Buyer de Snapchat. No, ¿sabe qué? Quería contarle que ese momento en que lo estuve buscando, estuve también hablando con Black Canary, con el canario negro de el canario negro que aparece en la serie Arrow, que está bastante bien y que ándate a la chica. Y haciendo mis reparos de acuerdo a la Comic Con. Bastante desorganizada la entrada. No, esta Comic Con estuvo bastante fome. ¿Fome para usted? Que para mí fue primera vez que iba. Para mí fue bastante fome, que yo ya había ido. Sí, le dedico un abucheo bastante grande. Por favor, no hablemos más de ese gasto de tiempo y dinero que hice con esos capitalistas de mierda. Sí. Yo encuentro que el tema de, no sé, autógrafo, fotografía y todo el cuento debería ser financiado por la misma Comic Con. No tendrías que tener que pagar algo aparte. No, yo, esos culiados se quieren llenar los bolsillos, weón. Por favor, vámonos con el siguiente. Oiga, mire, este, mire, el siguiente, este tema lo elegí yo porque, puta, quiero que me hueven. De Malcolm en la mira. Puta, se me escapó esa weá, se... Era mal como esa weá hace mucho rato porque yo pensaba que In the Middle era en la mira. Y me equivoqué profundamente, weón, mi inglés como el pico. Así que, puta, quedo como Malcolm. Malcolm. Mira, nos dicen Malcolm. Nos dicen que la FIC es mejor que la Comic Con. Sí, pues la FIC es mucho mejor que la Comic Con. ¿Sabe por qué? Porque trae invitados de lujo, tales cuales como Will Conrad, increíble dibujante, conche tu madre. Y aparte te da una charla de puta madre, weón. Es increíble, weón. Y la FIC trae cómics. Lo que más se preocupa es de cómics y dibujantes. No como estos conches su madre de la Comic Con, weón. Que te traen pura wea. Pero continúa con el tema. ¿Sabe qué? Y hablando de la FIC, si tú te metes a comiccon.cl, te redirige a la FIC. Porque Comic Con tuve que comprar el hosting de comicconchile.cl. Maravilloso. No, no, no. No, que los buenos de la FIC compraron el dominio comiccon.cl. ¿Y sabe por qué? Y lo hicieron de oro. Los de la FIC son más pillos. ¿Y sabe qué? Los de la FIC están ahí vendiéndose en la Comic Con. La wea bacana, weón. Y bueno, Malcolm en la mira, ¿por qué oiga, lo tiramos por el tema, capítulo? El tema de... pasado, el tema del pasado, ¿de quién era? De They Might Be Giants. Y se llama Boss of Me. Y el video es bastante bueno porque creo que lo comentábamos que salían todo el elenco de Malcolm. Sí, lo habíamos. Menos visto. Lois. Menos Lois. Eso me dio un poco de pena porque a mí me excita Lois. ¿Qué pasó? Después de un año me sigue hueveando con eso. ¿Y dónde van a venir los gorditos? Ahí vienen, ahí vienen. ¿Ahí vienen los gorditos? No, todavía no. Ahora vienen los gorditos. Ahora, ahora. No. Ah, me está hueveando, conchetumada. ¡Puta, amor! Para la wea. Oiga, le recuerdo que llevamos 40 minutos. No, bueno, llevamos 40 minutos, llevamos más. Ahí dice. Ah. Acuérdese que hay que. Ahí los temas ahí. Oiga, vámonos con el siguiente tema. Siguiente bloque. Este lo eligió nuestro DJ. Claro, y este fue un tema que... Pero venga, venga a contarnos por qué lo eligió. Que ese es de Maximum The Horrorman. Esto es tema Frieza. De Frieza. ¿Oli? Bueno, el... ¿Bueno? Sí, sí. Bueno, el siguiente tema me pareció que recopila como todo lo que a nosotros nos gusta, que es el metal. Y el pico. El pico. Claro, y Dragon Ball Z, por supuesto. Y este tema pertenece a la película de Dragon Ball Z, La Resurrección de Frieza. Y está tocado por nada más y nada menos que por Maximum de Hormone. Y el tema se llama F. Claro, F entre... Entre algo que es como un corchete. Correcto. Así que bueno, lo dejamos con este tema que se llama F, de Maximum de Hormone. Aquí en un podcast más. ¡Go! Don't shoot me in the neck, say you're sensitive, cause the beat is jigging down. Send me on straight. Vamos, aquí, al tiro, así, volvemos, ya volvimos, así, por favor, es que estamos medio curados ya. Estamos medio curados. Volvimos después del el tema pasado que... Ah, era Maximum de Hormone, Frieza. La media hormona. Que este fue un tema que eligió Akira Toriyama, que sacó una gran banda que es Maximum de Hormone, que yo se las recomiendo bastante, con sus discos que no tengo pico idea cómo se llaman. Pero busquen Maximum de Hormone y bueno, los temas son maravillosos. Y entre esos tienen un tema que se llama F Basta, de su último disco, si más no me equivoco, en el cual es el tema de Freezer y que te habla de Freezer. Usted puede buscarlo en YouTube, claro, subtitulado. Eso usted lo explicó en el capítulo de Ñoñeces, pues, amigo. Oye, que estamos curados. Por fin no me siento solo, weón. Me siento solo. No me siento solo. Y abandonado. Por fin, wey. Oiga, ¿y qué tal si nos vamos con unos grandes saludos a toda la gente que nos ha apoyado por fin en esto, lo que ha sido un basta con mi hermana? El padre de todos los asteroides viene directo hacia nosotros. 5 personas online. En lo que ha sido el apoyo a un gran un podcast más. Un gran un podcast más. que ya somos grandes, pues. Ya tenemos un año. Pero suena raro un gran un podcast más. Bueno, el ándate a la chucha. Bueno, me importa un pico. Oiga, uy, qué rico. Ya. Estamos prácticamente ya en el último bloque. En el último bloque donde mandamos saludos. Perdón, lo interrumpo. Perdón, porque mandamos mando yo mis saludos primero. Por favor. Ya, el primer saludo es para mi querida amiga María José, quien se encuentra. No, oiga, doña Quintanilla, que desmintió las fotos, pero puta que. Yo no le creo esa desmentida, yo creo que ella, no sé. No sé, yo me bajé más que la chucha. No, nadie dijo ella? Eso. Usted dice que no es ella. Se vieran las caras, nos dicen por ahí en Periscope. Bueno, es la misma cara que tenemos siempre. Cara de gordos desinflados. Por favor. Que todavía me queda, así que tranquilo. Yo me sirvo de ahí. Le voy a creer. No, María José Soto Rojas, nuestra amiga que por la que estamos haciendo esa cruzada del grupo Todos con Cote. Todos con Cote, por favor. Qué gran persona. Sí, toda la información en cuanto a su estado de su salud, de las donaciones, de las rifas, de la zumbatón que se están haciendo ahí en el grupo Todos con Cote. O si también quiere donar, ya sabe, está en la descripción ahí. Aguante Todos Cote. Todos con Cote, la cuenta, por favor. La cuenta está ahí en el grupo de. La cuenta está en el grupo y también está en nuestra descripción, que lo estamos haciendo desde el momento en que subimos de esta gran cruzada. Si usted ya sabe, quiere donar, quiere ayudar a esta gran persona, por favor, done. Porque de verdad es una gran ayuda. Y a Liniers le gusta el grupo Todos con Cote y le gusta donar. Por favor, done. Usted sabe que esto es una gran ayuda. Así que mi primer saludo va para ella. Hey. Aguante, gran mucha fuerza. Salud. Dale con todo el ánimo que siempre has tenido. Y quiero saludar a, yo creo que, bueno, a mí, a la gente de mi trabajo que escucha el podcast. Muy bien, gran gente. Ahí está Kike Love. No, Kike Love no lo escucha nunca. Ese weón debe estar curado, Sí, como nosotros. Pero más. Está tan curado que no es capaz de escuchar el podcast. No, a la amiga Bárbara que nos provee de. No me haga cagar el atril del micrófono. Oiga, pero ahí. Le sirve un gorguero, güey. Ya, por favor. Por favor, ahí. Ya. La amiga Bárbara que nos provee de tabaco. Oiga, y grande día, nuestra amiga Bárbara. Déjeme contarle esto. Adorable ente. ¿Le puedo contar a la gente? Sí, por favor. Que yo, nuestra amiga Bárbara nos había regalado, bueno, en realidad a mí, pero yo lo compartí con ustedes, un habano, un mini habano cubano. ¿Y sabe qué? Diga usted cómo está. Oiga, lo hicimos mierda, pero está maravilloso. Maravilloso. Que, muchas gracias. Y ella siempre billete? Escucha el podcast. ¿Cuál billete? ¿Qué billete? Y hablando de Cuba, a la señora Claudia, que es nuestra una de nuestras nuevas fans. Ah, doña Claudia, no tengo idea. La señora señora Claudia. Oiga, este tema lo elegimos para From Women, que es nada más y nada menos que de la banda Garbage, dirigida nada más y nada menos por Shirley Manson, que es, oiga, es una maravilla de tema, se lo recomendamos. Se llama I Think I'm Paranoid. Buenísimo. Y bueno, queremos darle un saludo a doña Claudia. Doña Claudia. Señora Claudia, que no le gusta que le digan señorita. A pesar de que. ¿Por qué? No sé, todavía no soy grande. ¿Está casada? No, pero no le gusta que le digan señorita. Bueno, señora Claudia. Gracias. por empezar a escuchar nuestro podcast. Y le gusta bastante. Y por seguir escuchándolo y por darnos audiciones. De hecho, a propósito y de ese sonido, ella trabaja con niños, porque fue una audióloga. Mire qué maravilla. Para mí no, porque puta, me cargan los niños. Sí, lo entiendo. O sea, no lo entiendo, cabeza, pero puta, sé cómo es usted. Agradezco tu paciencia y gracias por escucharnos, weón. Sos una grande. Quiero darle un saludo al señor... Y aplaudo porque estoy curado. Y quiero darle un saludo al señor Felipe Aravena también, que es nuestro nuevo grande, fan. Grande, Felipe Aravena. Y que weón, probablemente lo vamos a tener de invitado en su ausencia. Hoy día no empezó a seguir. Sí, así que... No empezó a seguir literalmente para todos lados. Me seguía en la micro cuando yo venía para acá, pero yo no lo vi. Yo también. Así que un gran saludo para él. Y a ver, espéreme. Y a don Mike a lot, fuck a lot. En español, o sea que Miguelote Cachalote. Rusev Futia. Rusev Machka. Sí, Pipe es un stalker. ¿Y a quién más? A don Pavlov, que también escucha el podcast. ¿En serio? Sí, Pavlov. Pavlovsky. Maravilloso. Y a ver, a Janis de San Antonio, obviamente. Nos estaremos viendo. Cuando yo viajo para allá, bueno, ya tú no. ¿Y a quién más? ¿A quién más? ¿A quién más? Espero que no se me quede nadie en el tintero, así que siga usted. Ah, yo continúo. A mi abuelita, ahí, que no ha aceptado. Sí, en verdad, y gracias por los quequitos de y la no hace temporada. Quequitos, no ha aceptado estas weas de mierda que hacemos hasta última hora. Oiga, qué gran te pasó. Este es de Front Womans y es de Mande Doña saludo. Boa. De los saludos. Sí, de los saludos. Perdón. Es muy cuático pasar de whisky a whisky. Es que esta no es cualquier whisky. ¿Cuál es? Dígalo. ¿Se puede decir o no? Esto. Ay, no me digas que el whisky que lo mojaste. Sí. ¿Qué es de hashish? Ay, qué durante hijo de puta, un weón. Año. ¿Por qué hace un eso? Un año. Mañana tengo que ir a trabajar. Porque soy un desgraciado. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ya, bueno, continuando con los saludos. Yo quiero mandarle un gran saludo a nuestro seguidor desde el principio de este podcast. Y nos ha seguido durante un año. A pesar de que igual el weón se nos... Igual se nos fue. Oiga, qué rica la mía. Ya basta. Pero por favor, contexto. Que la gente no está entendiendo nada en este momento. Ya. En este momento yo quiero decirle muchas gracias a don Gabo Quesada. Ah, pero por supuesto. Que fue una persona. Que nos ha seguido desde el principio hasta ahora y se ha dado el tiempo de escuchar. Ya. Yo no se lo agradezco bastante. No le ponga esos sonidos a Gabo que no se lo merece. No se a lo nuestros merece. Invitados, nuestros invitados que han sido. Doña. No, ese lo voy a dejar para el final. Sí. Doña Paula Pastela, que tocó aquí un tema en vivo y que usted lo puede escuchar en el capítulo Acústicos. Gran invitada que tocó un tema de Offspring. De Offspring, Christine, are you doing okay? También a don Carlos o Charles o. Sí, que estuvo don en el capítulo Pupu, de WrestleMania. Que estuvo en WrestleMania. Que fue un gran capítulo. Nos incluyó bastante en lo que fue la WWE. Y también quiero dar un gran saludo. ¿A quién hemos estado saludando todo el año? Increíble, increíble, que nos ha seguido durante desde el principio de este podcast de mierda, weón, hasta el final. Y yo, por favor, quiero... Que también estuvo invitado. Y que también estuvo invitado en el capítulo Front Womans, que trayendo su banda Lirian, y es nada más y nada menos que Don A... Alejandro Casas Cordero. Increíble persona, por favor. Al fin, démosle un gran aplauso, porque este nombre nunca se ha escuchado en ningún gracias capítulo. Gracias a una intervención ahí que ha pasado, porque tenemos un internet medio de mierda. Pero qué gran qué gran persona. Don Alejandro Casas Cordero, que es el guitarrista de la banda Lirian. Y le damos un gran saludo, un afectuoso y gran abrazo. aplauso y todo lo que... No, todo lo que él quiera. Pero... No, todo no. ¿Ah? Ah, bueno, sí. Y por supuesto... Y por supuesto, usted se va. How we usted va de viaje. We forget with this. And we will send greetings for Lola. And I so much drunk. Now. And I. 15 euros. We will send greetings. 15 euros. Feel so much drunk because we have so much whiskey. Duty free. Duty free. And I will have a trip in 3 days, I think. 4 days. Changos. Scale in Paris, France. Bueno, así que nuestro gran saludo, como siempre, a Lola. A tu hermano. A Lola. A tu hermano. Y bueno, continuamos con los saludos, por favor. Aquí nuestro DJ Cabezox tiene sus saludos, obviamente. Sí, un integrante de nuestro... dejar mis saludos. Primer saludo, como siempre, saludamos a nuestro querido amigo Javier Bocá. Después de un año. Muchas gracias, señor Moncada. Sé que no ha escuchado todo, pero hace poquito me dijo que sí lo va a escuchar. Así que está cordialmente invitado para algún capítulo de podcast que ya me nos dio una idea, incluso. Buenísimo. Dijo que nos quería dar una idea de un versus. Mira qué bonito, ¿eh? Buenísimo, porque nosotros estamos aceptando todas las ideas de toda la gente, así que... Correcto. Bacán. Así que cordialmente invitado para acá, para un nuevo capítulo de un podcast más. Y saludo a la China, que sé que no nos escucha, pero algunas veces nos escucha. Así que saludo a la China. Y... Fast. Y bueno, ahí están los saludos después de estos grandes saludos. Y espérate, déjame mandarle un saludo a toda la gente que al principio no apoyó, después puta se fue, weón. Pero así como ha llegado, pero así como se ha ido llegan, gente, se van y como se van llegan más gente. Y bueno, y de verdad esto ha sido un gran apoyo a este gran proyecto que empezamos desde un principio. Que lo empezamos desde Rancagua, un día que estábamos bastante curados como ahora. Después de una tocata. Después de una tocata que tuvimos Doc Bisky, Dragstore, y dijimos, weón, hagamos un programa de radio. ¿Por qué no? Y así empezó. Basta con mi hermana. Y creamos esta weá de mierda, que es un podcast más. Y que esperamos que siga creciendo. Y, bueno. Siempre el crecimiento no es solamente gracias a las personas que lo hacen, sino a la gente que se mantiene escuchándonos. Puta el huevo lindo. Y yo por eso agradezco mucho a las personas que desde el día de hoy desde antes y desde... ¡No, puta la weá! ¿Por qué estaba... iba tan bien el discurso emotivo, weón? Iba hasta acá, pero... hasta que tuvo que meter al weón ese, conche tu madre, por la conche su madre. ¿Puedo continuar? Continúe, por favor. Haga bueno, como que no pasó desde nada. Desde el día antes, desde el presente y desde mañana, que nos están apoyando, muchas gracias. Gracias totales. Gracias a todas las personas que nos han apoyado, que nos han dicho, concha tu madre. se me cayó el celular. Ya, bueno, en fin, nos vamos con la última canción y yo creo que esta es la canción que los tres nos quedamos pegados desde que empezamos a hacer el podcast. Y aquí está el weón al lado con el Mora. ¿Va a decir algo? No, no va a decir nada el weón. Ahí dijo algo el weón. Primera vez que el weón habla en el micrófono de un podcast más. Así que este es un capítulo. Sí, lo tenía que apretar para que hablara. Mi chanchito. Así que vámonos con la canción y nos despedimos. Hasta un próximo capítulo, bueno, ¿le parece? Un próximo capítulo de un podcast más y... Aniversario. Esto fue el aniversario y como estaba continuando con mi discurso, muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado desde un principio, desde la parte del medio, desde el final y, bueno, por favor... sigan escuchándonos y por favor sigan apoyando este proyecto porque va a dar que hablar y va a ser para mucho más. Se vienen grandes sorpresas, así que los dejamos con el tema favorito de nuestro año. Este fue un gran temazo que nosotros elegimos para... ¡Basta! También. Para el Truly Maluli. Y que es nada más y nada menos que el grande Ozzy Osbourne. La canción se titula... Ozzy Osbourne, la canción se titula Let Me Hear You Scream. Qué maravilloso. Del último álbum de Ozzy Osbourne, que es nada más y nada menos que Scream. Aquí, en un podcast más. Nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias por su apoyo. Gracias por escucharnos. Y nos vamos a la concha su madre. Bueno, chao. Joder, como ahora. Lo que hiciste fue utilizarme y fui amante del despecho. Tu corazón frío mostraste y mi obsesión. Qué buen capítulo, weón. Oye, tuvimos harta gente, weón. Al principio, por lo menos. No, sí, fue como cuando empezamos, como que los buenos cacharon que era un podcast y como me deja la lo que hiciste fue utilizarme y fui amante del despecho. Tu corazón frío mostraste y mi obsesión. Sí, oh, esta weá se sigue grabando. Siempre tengo tantos likes en mis fotos o videos de perfil o lo que sea. Soy tan bacán.